Bueno, pues abrimos crónica informativa en el comienzo de las terceras jornadas de Orquidioflora en Archidona. Tengo el placer de saludar al concejal Pablo Gálvez. Pablo, buenos días. Buenos días. Supongo que buenos días y muy contento. Sí, bueno, la verdad es que muy contento por la asistencia a esta tercera jornada de Orquidioflora de Archidona, porque una vez más vemos que es una jornada consolidada y ya no hablamos a nivel comarcal, sino podemos hablar a nivel andaluz, incluso a nivel de España, ya que nos visitan y participan en ella personas de toda la geografía española. Bueno, cabe subrayar en estas líneas que fue precisamente ayer donde se entregaron las acreditaciones y se tuvo una primera toma de contacto precisamente en un paseo con el campo. ¿Cómo fue la jornada? Sí, ayer se recepcionó a la visitante que teníamos y salimos a dos sitios a ver y visitar la orquídea, y la verdad que muy contento. Ayer estuvimos alrededor de unas 40 personas, donde la calidad de la orquídea es bastante buena. Bueno, pues con ese dato nos vamos a quedar. Me voy a acercar por aquí precisamente para saludar a uno de los organizadores, sin duda alguna, del evento, el ingeniero forestal archidonés y amigo Damián Quintana. Damián, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya sabes lo que dice el refrán, que no hay dos sin tres, y aquí estamos, ¿no? Esperemos que haya un cuarto y un quinto y que consigamos lo que pretendemos. Damián, fíjate, ¿no? Todavía en las terceras jornadas nos seguimos todos, ¿no? Sobre todo los foráneos, asombrando de la riqueza de la biodiversidad que nos rodea y que forma parte ya de ese legado, ¿no? De ese patrimonio natural de Archidona. Supongo que estas terceras jornadas no vienen más que afianzar, ¿no? Y subrayar todavía más eso que siempre habéis defendido, de esa riqueza y de aprender, ¿no? Del mundo natural que nos rodea. A día de hoy, este año, pues tras tres o cuatro cositas raras también se han encontrado y el inventario sigue creciendo anualmente. Precisamente una de las orquídeas que hace mención a Archidona, ¿no? Hay dos que hacen mención a Archidona. Una descubierta recientemente y tuvimos que respetar a un señor con una reputación a nivel nacional, y se le ocurrió ponerle un nombre que yo sé que no gusta mucho, pero le hemos respetado que a ese híbrido lo clasificara con ese nombre. Lo veremos ahora en un ratito. Casi me deja el pie forzado, pero por la veteranía de ese hombre lo respetamos el nombre que le puso. Hay una orquídea que hace referencia a Archidona, archidonensis, sí. Y hay otro híbrido que hace referencia a Archidona por una historia que pasó hace muchos años. Casi podemos intuir de por dónde van los tiros. En estas terceras jornadas vamos a encontrar un rosario de actividades en las que las charlas de divulgación van a ser también, ¿no?, foco de atención. Cuéntanos un poquito sobre los ponentes, ¿no? Pues tenemos que disculpar a un compañero que ha tenido un problema de salud, Manuel Becerra Parra, que siempre ha estado aquí y fue de los primeros que apoyó esta jornada junto con José Antonio Díaz Romera. De la presa Micoges. De Micoges y un servidor, y ha tenido un problema de salud y era casi imposible que viniera de Navarra aquí. Quería venir con la mujer, no podía conducir, y bueno, le dije que ya no hacíamos cargo de su ponencia alguno, que no había problema. Los ponentes, yo me gusta hacer un símil de rock and roll como Loquillo, y Loquillo siempre dice que el menos bueno de su banda es él. Yo soy el menos bueno de mi banda. Bueno, pues evidentemente también tenemos que hacer mención, ya lo decía, bueno, ahora sí, eso se lo pregunto mejor a José Antonio, porque también estas jornadas tienen una marcada identidad con el mundo de la fotografía. Un último apunte que apunta precisamente a la figura de Joaquín Araujo. Lo tengo que disculpar, es posiblemente que mañana aparezca con el delegado de Medio Ambiente de Extremadura. Ajá. No ha podido estar aquí desde el jueves, pero posiblemente esté mañana aquí clausurando. ¿Con el delegado? Con el delegado de Medio Ambiente de Extremadura. Bueno, pues tomamos buena nota porque no... Posiblemente, que lo tienen que confirmar, pero es casi seguro que viene. Bueno, pues precisamente a José Antonio. José Antonio, buenos días. José Antonio Díaz, buenos días. Buenos días, encantado de nuevo estar aquí en Archidona. Encantado de estar con vosotros y, evidentemente, ¿no?, ya sumando un poco ese rosario, esas pinceladas que nos describan por dónde circula este amplio mundo de la orquidioflora en esta jornada, tenemos que hacerte mención sobre algo muy singular que atrae de manera muy significativa, que es el mundo de la fotografía y de captar esa instantánea que refleje, ¿no?, lo que precisamente os reúne al día de hoy aquí. Cuéntanos un poquito cómo van a ser los trazos, ¿no? Pues con lo que respecta al concurso de fotografía, pues va a haber una serie de temáticas en la que la gente puede participar libremente, incluso con un simple móvil. que está abierto a todos los participantes y todos los inscritos en la jornada, y que bueno, que se ha hecho un esfuerzo desde el ayuntamiento, desde Sabia y otras empresas colaboradoras para que haya unos suculentos premios. Vale. Algunos comestibles interesantes. Ah, no sé, bueno. El jurado no estamos pensando a ver qué hacemos. Bueno, ya lo decía el Quijote, ¿no? Aquello del buen llantar. José Antonio, muy brevemente, sí. ¿Podemos decir que con las terceras jornadas queda afianzado ya esta dinámica y esta cita ineludible llegado estas fechas con Archidona? Desde luego, por la cantidad de ponencias y actividades y la diversidad de cuestiones que se realizan a través de esta jornada, desde luego está afianzada, y no solo afianzada, sino consolidada, y no sé, el año que viene tendremos que inventar más cosas nuevas, porque ya la oferta es muy amplia, ¿eh? Bueno, pues tomamos buena nota y vamos a cerrar, por supuesto, este turno, esta pequeña referencia, saludando a nuestra alcaldesa, Mercedes Montero. Mercedes, buenos días. Buenos días, Alejandro. Hoy sonriente porque Archidona se convierte este fin de semana en un auténtico crisol cultural, ¿no? Efectivamente, yo creo que para cualquier alcalde o alcaldesa que se precie, que se organice una actividad un fin de semana y que estemos aquí con tantas personas de Archidona, pero sobre todo de fuera de Archidona, de la comarca, de la provincia y de muchos lugares de fuera, de incluso de Andalucía, que bueno, que sientan una pasión por este mundo de la orquídea y que vayan a estar aquí desde el viernes hasta el domingo, pues la verdad es que satisfecha del camino que están cogiendo esta jornada de orquidioflora en el municipio de Archidona. Mira, déjame ponerte solo un ejemplo. Meses atrás, cuando estábamos con vosotros en vuestra presencia en Fitur de Madrid, donde vendíais las excelencias de Archidona. Y hoy, fíjate, ¿no? Se demuestra con el botón, como se suele decir, la riqueza, en esta ocasión, la riqueza biológica, forma parte de ese aderezo por el que tenemos que anotar a Archidona como un punto de destino, sí o sí, ¿no? Efectivamente, yo creo que no hay una jornada de estas características por aquí cerca, creo que las únicas son aquí en Archidona, que yo le quiero que vamos, la decisión del ayuntamiento es de que continúen en el tiempo, que es un patrimonio natural, que estamos obligados a divulgarlo y a defenderlo, y yo creo que con estas terceras jornadas vamos a seguir aprendiendo de este mundo tan curioso y tan maravilloso como es el mundo de la orquídea. No me cabe la menor duda. Gracias, alcaldesa. A vosotros.